esta soledad. Tú igual que yo, amor que se termina por cansancio. Hoy ni tú ni yo damos la libertad a la razón. Sin pensar perdimos el camino a dónde ir. Las manos, hoy ni tú ni yo damos un poco más de cada quien, y cada quien decide por su cuenta a dónde ir. Háblame, oh. El calor de esta habitación, tú igual que yo.